FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El capitán general don José de San Martín pasó a la inmortalidad en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Con mucha información hoy, jornada de lucha nacional de Cetera, con una concentración frente al Congreso, porque el gobierno quiere implementar con bloques aliados la esencialidad de la educación. ¿Esto qué significa? Lisillanamente cercenar el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional. La educación es un derecho, no es un servicio. Además, reclamamos el pago del FONIR, aumentos salariales para los docentes activos y los jubiladas y jubilados, y la resolución de los conflictos provinciales. Por supuesto, seguimos reclamando que el salario no es ganancia. Por eso, junto a las y los docentes universitarios, estamos en el Congreso de la Nación para parar este ajuste y para decirle que el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Vamos a tener la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo, en esta jornada nacional de lucha. También la palabra del secretario general adjunto de Cetera, Roberto Baradel, que está recorriendo las provincias del noreste argentino en encuentros con sindicatos de base para analizar la situación nacional y provincial y las medidas de acción que llevará adelante Cetera para defender la educación pública. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Voces también de la repercusión del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, distintas reflexiones de lo que dejó este Congreso de más de 1.500 docentes de todo el mundo. La Internacional de la Educación nuclea 34 millones de docentes de 178 países y sucedió acá hace unos pocos días en Buenos Aires, Argentina. Cumple 20 años la coalición por una comunicación democrática, esa coalición que presentó los 21 puntos que hicieron posible la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Vamos a tener una extensa charla con Luis Lázaro, cofundador de la coalición por una comunicación democrática, y lo que significó esa ley y lo que está pasando ahora. También paro universitario de 72 horas ante la pérdida del poder adquisitivo. Las y los docentes universitarios nuevamente en plan de lucha de 72 horas. Vamos a tener la palabra de Carlos De Feo, secretario general de CONADU, y Marcelo Creita, secretario de Políticas Universitarias de UTE. Estos temas y muchos más en Canto Maestro, el programa de CETERA. Hoy, jornada de lucha nacional, estamos en el Congreso de la Nación reclamando por nuestros derechos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11 50 12 35 89. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso, si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Memoria, la verdad y la justicia. En 1976, el 14 de agosto, segundo pastor Rosales Reyes estaba en Juan Bautista Alberdi en Tucumán. Tenía 22 años. Era docente. Fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a segundo pastor Rosales Reyes, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. El avance del capitalismo extractivista, que por un lado en sus meganegocios se plantea un devastamiento ambiental, porque las comunidades originarias viven en territorios fértiles, en territorios con bienes naturales comunes como el litio, como el gas, y el agua fundamentalmente, y eso significa un arrasamiento y en algunos casos genocidios de los pueblos y un empobrecimiento particularmente de las infancias y las mujeres originarias. Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de Setera, secretaria general adjunta de SUTEBA. Este congreso representa el fortalecimiento de las luchas de los docentes originarios, de las comunidades originarias, en articulación con las organizaciones sindicales de todo el mundo. Es el respaldo a las luchas de resistencia que se vienen haciendo en cada uno de los países en todo el mundo, pero por otro lado también conocer las experiencias que venimos desarrollando para construir educación intercultural, para construir una educación que sea garantizada desde los estados con financiamiento y políticas públicas. Este 10º Congreso Mundial de Educación que se celebra en Buenos Aires, que es una bocanada de aire fresco en estos momentos en donde en nuestro país hay retrocesos en todos los ámbitos, pero especialmente en los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Quiero agradecer profundamente a CETERA porque desde 100% Diversidad y Derechos, que nos den la oportunidad de que la voz de las propias organizaciones que defendemos los derechos de los grupos vulnerados podamos dar nuestra opinión, nuestra experiencia y poder aportar, es todo un hecho político, porque sabemos que se trata de un tema complejo. Greta Pena, 100% Diversidad y Derechos. Recuerdo cuando comenzó la lucha por el matrimonio igualitario. En ese momento nos dimos cuenta desde el movimiento que era necesario salir del gueto, de la lucha sectorial, y llamar a otros actores políticos. ¿Y quiénes fueron primeros los que se acercaron? Los sindicatos, los gremios. ¿Quiénes fueron uno de los primeros? CETERA, los gremios y los sindicatos de educación. Hoy, en la Argentina, es inconcebible una marcha del orgullo sin una carroza de ellos. Pero principalmente en las escuelas, sabemos que pese a los avances, los niños, las niñas, los adolescentes siguen sufriendo discriminación a causa de su orientación sexual o identidad de género. Es necesario abordar esta problemática en conjunto con el personal docente y la comunidad educativa, pero sin los sindicatos o quienes defienden los derechos de los trabajadores sería imposible. Y otra cosa a destacar, que también siempre hablamos de los estudiantes, de las estudiantes. ¿Qué pasa con las y las docentes? También aquellos sufren discriminación, miedo a expresar sus identidades por una falta o una represalia en su desarrollo profesional, en su desarrollo laboral. También hay que trabajar ahí. Está demostrado que con aliados en la escuela podemos ir adelante. Y finalmente, a estos discursos de odio que quieren anularnos nuestra capacidad de pensar, nada mejor que tener de nuestro lado a los gremios y sindicatos docentes, a las maestras, a los maestros, a los delegados, a las delegadas, porque son ellos quienes nos han enseñado y que nos tienen que volver a recordar esta capacidad de pensar crítica y colectivamente. Se celebró el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación con la participación de miles de dirigentes sindicales del mundo debatiendo y resolviendo el horizonte de la educación pública en el mundo. Fue en Argentina, en el marco de ataques y estrategias de debilitamiento del sistema público, y ha sido un respaldo internacional sin precedentes. Para la CETERA y los sindicatos nacionales, que desde la asunción de este gobierno de Milei aplica políticas de ajuste feroz y tiene una ofensiva contra la educación, es muy relevante estar con 1.500 dirigentes sindicales del mundo en debate, marcando los horizontes de lucha. Hemos conocido el estado de situación de los sistemas educativos, las demandas y las luchas de los docentes. Angélica Graciano, secretaria gremial de CETERA. Que es muy esperanzador porque el horizonte es en común. Este congreso ha tenido una fuerza y potencia que nos ha mostrado que los 34 millones de docentes del mundo muestran su voluntad inquebrantable de defender el derecho a la educación, el acceso al conocimiento, su democratización y la defensa de los derechos de niñas y jóvenes. Así es como se han rechazado los ataques en zonas de guerra a las escuelas, la muerte de miles de niños que quedan atrapados en zonas de bombardeo, el auxilio en situaciones de catástrofe, y se analizaron también los derechos humanos, la educación pública, el debilitamiento de las democracias. y se ha pedido por la paz en el mundo y por supuesto por la preservación de la vida por encima de todas las cosas. También hubieron comisiones y resoluciones en favor de la defensa de la salud de los docentes, el cuidado del medio ambiente, la inteligencia artificial y su impacto en el sistema educativo y las corrientes de algunos sectores reaccionarios que pretenden reemplazar a los docentes con la inteligencia artificial, dejándolos en lugar de aplicadores o de administradores. Los programas y las conclusiones de este Congreso Mundial celebrado en Argentina son un horizonte de lucha que tomamos todos los países, todas las centrales, aún estando en debates distintos, pero ha mostrado y nos ha mostrado y nos ha llenado de orgullo y alegría que la lucha es una sola, que la lucha es por la humanidad, por el humanitarismo y por la educación pública, porque es lo que produce humanidad. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Adentro. Hola, Marcelo Kretna, secretario de Política Universitaria de CETER, de UTCETERA. Esta semana hemos iniciado una jornada de lucha de 72 horas frente al rechazo del gobierno en recuperar el poder adquisitivo del salario de todos los universitarios. La misma se realizará con 48 horas de paro, lunes y martes, y una jornada nacional de protesta el día miércoles, conjuntamente con toda la docencia del país en CETERA. Nosotros venimos sufriendo una discriminación muy grande por parte del gobierno desde que inició este gobierno de diciembre hasta aquí, que se ha perdido un 57% con respecto a la inflación, y además somos los trabajadores y las trabajadoras universitarios, docentes y no docentes, los más discriminados dentro del Estado. Y con respecto a las docentes que hacen las mismas funciones en las provincias, hemos perdido un 17%. Hoy podemos decir que el 80% de la docencia universitaria y los no docentes universitarios son pobres en la Argentina. Y el 40% de esa gente está con sueldos por debajo de la línea de indigencia, lo cual genera una situación de mal funcionamiento de las universidades, de pérdida de calidad educativa, y el gobierno hasta ahora no ha dado una respuesta. Solamente ha llamado con comunicados agrediendo al sector de trabajadoras y trabajadores docentes, y el día viernes pasado llamó una paritaria donde es como tomarle el pelo a los trabajadores, dando una oferta de 3% para agosto y de 2% a septiembre. No se cubre ni el nivel inflacionario de un solo mes de los que está sufriendo la Argentina. Por eso hemos iniciado y avanzado en la medida de fuerza. Vamos a continuar hacia la otra semana con paros y movilizaciones en todas las universidades el día 20-21, y si el gobierno no da un quiebre a esta política de ajuste salvaje sobre las universidades, vamos a avanzar en una gran marcha federal como fue en el mes de abril, interpelando a toda la sociedad a acompañar y a defender la escuela y la universidad pública como único mecanismo de ascenso social y derecho social para todos los argentinos. Gracias. Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Es un gusto hablar con Luis Lázaro, cofundador de la Coalición por una Comunicación Democrática, que en pocos días cumplirá 20 años. Quisieras un balance de lo que fue la coalición, de los logros, y en qué estamos ahora. La verdad que es un poco difícil de sintetizar, pero creo que claramente tenemos que decir que el primer eje sobre el cual se articuló toda la militancia de la coalición una organización que congregó a más de 300 espacios de comunicación, de derechos humanos, de política de género, trabajadores, del mundo de la cultura, las cuestiones de género, etcétera, fue plantearle a la democracia que era imposible la convivencia con una ley de la dictadura. Por eso los 21 puntos de la coalición larga en el 2004, habían pasado 21 años de la recuperación de la democracia y todavía estaba vigente esa norma de la dictadura que era realmente un oprobio. Así que ahí empezó nuestra militancia y nuestro recorrido por todo el país y por distintos ámbitos de debate, y logramos que el Estado Nacional, que Poder Ejecutivo, en ese momento con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, entendiera la legitimidad de este reclamo y aceptara, digamos, impulsarlo también a nivel legislativo. Así que tuvimos ahí, la verdad, que una experiencia muy constructiva de consulta a nivel popular y a nivel federal, en más de 24 foros que se realizaron en todo el país, que le hicieron a la ley más de 100 cambios en su texto original, con el aporte de muchísima gente que se congregó en toda la Argentina. Y así fue que en el año 2009 pudimos lograr la sanción de esta norma, que es un orgullo de la democracia y que además ha sido considerada a nivel mundial como una norma ejemplar en materia de libertad de expresión y derecho al pluralismo informativo, para multiplicar voces, etcétera. Lo que pasó es que realmente hubo fallas en la implementación de esta norma. También hay que decir que el Poder Judicial, a través de distintas medidas judiciales, amparos, etcétera, impidió que la legalidad se aplicara a los grupos de medios más importantes, especialmente a la corporación encabezada por el diario Clarín. Y de esta manera se fue ganando tiempo hasta que las condiciones políticas hicieron posible un cambio de signo en el gobierno. Y fue el gobierno de Mauricio Macri que, como primera medida de su gobierno en diciembre del 2015, decide reformar por decreto aspectos fundamentales de esa ley. Básicamente lo que se modifica es la independencia del órgano de aplicación, que a partir de ahí pasa a estar bajo el control directo del Poder Ejecutivo, y finalmente también porque se quitan los condicionamientos que obligaban a las empresas vinculadas a la televisión paga del Grupo Clarín a tener una adecuación que permitiera la competencia en lugar de posiciones monopólicas. Esto fue de alguna manera fomentado por estas medidas que se lanzaron a través de decretos. Y lamentablemente también tenemos que decir que el turno político del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, en sus 4 años, hizo poco y nada para modificar esa situación y para derogar esos decretos que tienen amordazada a buena parte del sistema de comunicación del país, que justamente o por razones económicas o por razones de infraestructura, etcétera, en un tiempo en el cual también hay que dar cuenta de nuevos procesos de actualización tecnológica por el auge de las redes, internet, etcétera. Y finalmente, el gobierno que asume con Milei, también como todos los gobiernos de cuño neoliberal, lo primero que hacen es tocar el dispositivo de comunicación para asegurar que los intereses económicos más concentrados puedan seguir conduciendo las narrativas que se generan desde allí, incidiendo en la opinión pública, generando sobre todo un discurso hostil a los sectores populares, al peronismo, a los trabajadores. Así que asistimos hoy también al nuevo avasallamiento de esta norma a través de intervenciones y de procesos que se están descargando sobre el sistema de medios públicos, el cierre de la agencia de noticias Telam, el despido de trabajadores y de compañeros, la ruptura del federalismo, realmente muy preocupante, que tiene como denominador común el predominio unitario de la Ciudad de Buenos Aires en todas las narrativas y en el modelo de comunicación. Luis Lázaro, docente, periodista, comunicador, cofundador de la Coalición por una Comunicación Democrática, esos 21 puntos que posibilitaron dar marcha atrás, voltear la ley de la dictadura y crear una ley de medios de servicio de comunicación audiovisual, que no es solamente la tele, los diarios, la radio, porque también están en juego sectores de la cultura, por eso se llama audiovisual. Exactamente. Claramente en el articulado de la ley se establecen una serie de vinculaciones directamente relacionadas con la cultura nacional. Por un lado, las cuotas de pantalla de producción nacional, y esto incluye también una cuota de pantalla para el cine argentino, y los aportes que es el año 2022, del sector audiovisual para la producción cinematográfica, representaron en el 2022 el 75% del total de los dineros destinados a la producción fílmica en la Argentina, y esto originado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. habría que referirse también al Fondo Nacional de Teatro, al Instituto Nacional de la Música, a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, al Fondo de Fomento para Medios Comunitarios y de Pueblos Originarios, dos recursos que no son recursos del presupuesto, y esto es importante decirlo, porque se crea mucha confusión en este sentido, sino que son fondos generados por el propio desarrollo de la actividad comercial que permite hacer una redistribución en un momento en el cual, en donde la globalización, el auge de las plataformas digitales, el advenimiento de un nuevo modelo de consumo cultural está afectando seriamente las posibilidades de producción y distribución de contenido nacional. Por eso, más que nunca, desde la coalición también reivindicamos esa articulación con el campo de la cultura y planteamos que la comunicación y la cultura hoy son aspectos inseparables del derecho humano a la comunicación de los ciudadanos argentinos. 20 años de una lucha que va a quedar y que queda en la historia. Y la historia tiene sus idas y sus vueltas, sus triunfos, sus derrotas, pero siempre está ahí para iluminar, para resistir, y ya vendrán otros tiempos donde todo esto vuelva a ponerse en su lugar, con la importancia que tiene globalmente hoy los medios de comunicación concentrados, que son un poder junto a la justicia y a los partidos también conservadores de derecha, un poder muy importante, que marcan agenda, que están en todos los espacios donde uno pueda imaginarse, sumándose ahora también la importancia de las redes y el advenimiento de los famosos trolls o esa gente pagada para difamar, lastimar, mentir. Pero vamos a recordar estos 20 años con la alegría de siempre, porque la lucha siempre es alegría, y ya daremos vuelta a esta página, como hace siempre el pueblo argentino. Sin duda, yo creo que también la comunicación es parte del poder que hay que construir para un cambio político en nuestro país, que es importante entender que estamos en un nuevo escenario y que por lo tanto hay nuevos objetivos a desarrollar que tienen que ver con la soberanía comunicacional, con la defensa del espacio orbital argentino, del sistema también de producción científico-tecnológico que tiene que ver con el espacio y los satélites y las herramientas del mundo digital, y sobre todo que estamos en un tiempo en el cual el anonimato que permite el sistema de redes sociales y este nuevo sistema de comunicación hace posible que circulen muchos discursos políticos de odio, descalificación, misoginia, discriminación, xenofobia, racismo, etcétera, para lo cual necesitamos también luchar para que haya un sistema de regulaciones que garantice los derechos humanos en nuestro país y sobre todo que garantice el derecho a la información sin fake news, sin discursos de odio de todos los ciudadanos argentinos. Luis Lázaro, muchas gracias por esta charla. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Chau, chau. Palabras maestras. Palabras maestras. La historia ama las paradojas. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Bertolt Brecht. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Salud a la cofradía. Trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo. Alegría, viva la Santa Unión, es sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión, corto sueño y larga danza, en constante despedida, todo nos falta en la vida. Menos la esperanza. Se aproxima el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, un congreso que está enriquecido por los precongresos que se han desarrollado a lo largo y ancho de nuestro país, que tienen que ver como objetivo principal crear una herramienta o un espacio de resistencia contra el neoliberalismo. Por eso la CTA de los trabajadores y la CETERA y sus sindicatos de base. Secretaria de Comunicación de SUTEBA, Elisa Semino. Estamos involucrados y comprometidos con el objetivo, que es ni más ni menos que fortalecer justamente las estrategias de defensa de la comunicación y la cultura como derechos básicos de nuestra democracia y poder confluir con la mayor cantidad de sectores que también tienen como bandera estos objetivos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. González Tunión nació en Buenos Aires el 29 de marzo de 1905. Poeta y periodista. Trabajó en el diario Crítica en los años 20 y 30. Tuvo entre sus filas a Borges y a Roberto Arlt. Y en el diario Clarín, donde escribió crítica de artes plásticas y crónicas de viaje. Su obra se inicia con El violín del diablo, que publicó en Buenos Aires en 1926. En esa época colaboró con la revista Martín Fierro, la que también escribieron Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Francisco Luis Bernárdez, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández y Eduardo González Lanuza, entre otros. En 1928, González Tunión publicó Miércoles de ceniza. Ya en París escribió La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes? Y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra, esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido, es decir, algo ha muerto. Raúl González Tuñón. En 1936 publica La Rosa Blindada. De su obra destacamos El Otro Lado de la Estrella, Todos Bailan, Poemas de Juancito Caminador, Primer Canto Argentino, Todos los Hombres Son Hermanos, A la Sombra de los Barrios Amados, Derramando contra el Olvido, El Rumbo de las Islas Perdidas. Pasó a la inmortalidad el 14 de agosto de 1974. Raúl González Tuñón. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Cetera se reunió con Suteco, Corrientes y Utrechaco. Roberto Bardel, secretario general adjunto de Cetera, integrante de la CTA de las trabajadoras y trabajadores y recientemente elegido miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación por América Latina, estuvo presente en Corrientes, donde se reunió con compañeros de Suteco y del sindicato docente Utre de Chaco. Así nos lo contaba el secretario general adjunto de Cetera, Roberto Baradel. Fue una muy buena reunión con los compañeros de Corrientes y de Chaco, discutiendo diferentes problemáticas. El tema del recorte de los fondos para educación, la quita del incentivo docente, la falta de resolución de la paritaria nacional, el reclamo que le hacemos al gobierno en el sentido, el intento del gobierno de amordazar la protesta docente. El gobierno nacional no está enviando los fondos ni para educación, ni para salud, ni para seguridad, ni para transporte, ni para obra pública. Quieren aumentar la edad jubilatoria, aumentar el tema de los aportes, porque en realidad el ajuste no recae sobre la casta. Lo quieren hacer recaer y lo están haciendo recaer sobre los trabajadores y las trabajadoras de este país. No se entregan más computadoras, las netbooks, no se entregan más libros, no se lleva adelante un programa nacional de formación docente. El tema de las becas, han recortado el dinero de infraestructura para la construcción y reparación de escuelas y también para los comedores, una situación crítica. Creemos que tiene que haber una marcha para reclamar más presupuesto para educación, decirle no al ajuste y que la educación pública de calidad es un derecho de todos y de todas y que no puede someterse ni al ajuste ni al recorte de los presupuestos, que no puede someterse a la privatización, sino que lo que demanda la sociedad es que el gobierno, el Estado Nacional y los estados provinciales la sostengan con los recursos necesarios para que realmente sea una educación pública de calidad. Palabras del secretario general junto de Cetera, Roberto Baradel. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en el 10º Congreso de Educación, en el Caucus LGBTI+, celebrando este encuentro donde los sindicatos y las organizaciones a nivel mundial podemos trabajar la temática LGBTIQ+, y también entablar relaciones con otros sindicatos hermanos, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial, que también trabajan políticas sindicales específicas y también generales para nuestra comunidad. Que las Amanda voces de González, del LGBTIQ+. Que las voces de la comunidad LGBTIQ+, sean reconocidas y también tengan presencia en el panel, en el marco de la Internacional de la Educación, es algo para celebrar, porque también es mucha organización política y también demandas de la comunidad LGBTIQ+, que hoy son reconocidas, no solamente por el sindicato, sino también por la Internacional. Los aprendizajes que hemos tenido en estos días en cuanto a los debates, a las discusiones, al derecho democrático también de elegir la nueva construcción de la Internacional de la Educación, en donde nuestro compañero secretario general adjunto, Roberto Baradel, ha sido elegido por unanimidad como miembro del Consejo Ejecutivo Mundial, nos han enriquecido como militantes de la escuela pública, como defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de educación. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera. Y el hecho además inédito que por primera vez en un congreso de la Internacional de la Educación todos los 1.500 delegados de todo el mundo realizaron una actividad callejera frente a la Facultad de Derecho, manifestándose en apoyo y solidaridad de la lucha docente en Argentina contra los recortes, contra el desfinanciamiento que está realizando el gobierno de Milei, y obviamente en apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación aquí en Argentina. Y salimos de este congreso con más fuerza para seguir disputando por la escuela pública, y con esta fuerza que nos dio la Internacional de la Educación, seguramente esas luchas fortalecerán, y además de ese reconocimiento internacional hará que finalmente, como siempre, más tarde o más temprano, la CETERA triunfará. Es muy importante entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo, donde desde los años 80, cuando entra el modelo neoliberal, la educación deja de ser un derecho, sino que se vuelve una mercancía. Y desde allí disminuye la oportunidad para que los jóvenes, sobre todo aquellos jóvenes que no tienen recursos económicos, puedan avanzar. Gloria Ramírez, ministra de Trabajo en Colombia. Al mismo tiempo, la pobreza aumenta, la desigualdad también se ha potenciado. Por eso hoy nosotros planteamos claramente que la educación es un factor determinante para poder hacer que la sociedad se desarrolle. Por eso desde allí, trabajar la educación como un derecho es fundamental, y esa es una de las estrategias, compromisos y convicciones que tiene este Congreso de la Internacional de la Educación. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Manuel José Castilla. Nació el 14 de agosto de 1918. Poeta, escritor y periodista. Fue uno de los fundadores del movimiento La Carpa, que aglutinó a grandes poetas del noroeste argentino. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La casa. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que ha amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Escribió la letra de muchas obras musicalizadas hoy clásicos, pero que en su momento contribuyeron a la renovación del folclore argentino. De su obra mencionamos Agua de lluvia, El cielo lejos y La Pomeña. Manuel José Castilla partió el 19 de julio de 1980. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos en comunicación con Carlos De Feo, secretario general de CONADU, uno de los tantos sindicatos universitarios nacionales que hoy están realizando sus 72 horas de paro, es decir, no han comenzado el ciclo lectivo universitario. Gracias, Carlos, por atendernos. Quería que nos explicaras los motivos de este no inicio de estas 72 horas de paro de los y las docentes universitarias. El tema centralmente, la cuestión salarial. Nosotros venimos con una pérdida salarial muy importante, al igual que el resto de los trabajadores, creo que mayor inclusive que el resto. Hace poco la ministra Petovelo anunció con bombo y platillos un aumento del 71% para el sector docente universitario, pero lo que se olvida de decir la ministra es que la inflación fue de más del 120%. Esto hace una pérdida nominal de más de 50 puntos frente a la inflación, lo que ha hecho que prácticamente el 60% de los docentes universitarios con una jornada completa estén cobrando un salario por debajo de la línea de pobreza. Esto no sucedía hace ya más de 20 años. Y es una situación que nosotros habíamos ido avanzando en las mejoras a través de las paritarias. Pasa que este gobierno, una de las reclamos fundamentales de esta medida de fuerza de 72 horas, tiene que ver con que se vuelva a realizar paritarias libres. Nosotros hasta ahora hemos tenido reuniones donde el gobierno viene, la llama paritaria, pero lo que hace el gobierno es venir a hacer una propuesta salarial cuando se le informa que eso generalmente son muy bajas. Para darte una idea, el viernes pasado hubo una paritaria y se propuso 3% de aumento para agosto y 2% para septiembre. Frente a la pérdida que venimos tomando, la verdad que parece una broma. Es una burla. Totalmente. Inclusive cuando se le dice que eso es exactamente, que es inadmisible, bueno, pues se levantan, a veces dice que van a hacer una evaluación o no, pero normalmente terminan dando el aumento unilateralmente. Por eso nosotros estamos pidiendo una paritaria donde podamos discutir. Pero esta cuestión salarial, no solamente, el problema no es solamente la cuestión salarial, hay un problema presupuestario muy grave. Cuando se hizo la enorme marcha esa del 23 de abril, el gobierno reaccionó, primero haciendo un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, cuando vio que ese acuerdo no contemplaba todo el sistema universitario, solamente con el 20, lo hizo con el resto de las universidades, pero ahí no estuvo planteado en absoluto el salario y tampoco se arregló, porque el acuerdo que hicieron, ese aumento del 270 para gasto de funcionamiento, es decir, luz, gas, para pago de servicio básicamente, no fue un aumento del presupuesto universitario, fue una reasignación de partidas del presupuesto que ya estaba. Y el presupuesto que ya estaba es el presupuesto del año pasado, prorrogado como todo el presupuesto nacional, del año 2023 al 2024, y entre las reasignaciones y la inflación, que ha sido más del 100%, la diferencia con el año pasado hizo que el presupuesto al mes de julio se haya agotado. Hoy nosotros no tenemos presupuesto universitario, estamos en manos de la discrecionalidad de un gobierno que claramente tiene una política de achique de la educación y de la universidad en particular, y porque las partidas se terminaron. Entonces esto genera una situación de mucha angustia, si no hay previsión. Estamos como estábamos en marzo cuando se inició el año. No tenemos, porque uno no, si no hay un presupuesto uno no sabe qué reclamar, porque vos cuando tenés el presupuesto decís, bueno, las partidas esas páguemelas, pero hoy ya partidas no hay ninguna, y esto genera una situación muy muy crítica en las universidades, a lo cual hay que sumarle la situación de los estudiantes. Unas becas que son de 20.000 pesos, las becas Progresar, que tienen el mismo valor que tenían en el mes de noviembre, pero claro, los estudiantes con 20.000 pesos pagan el pasaje, algo para comer y gastar algo en útiles, y eso no alcanza ni para 10 días de clases. Entonces, lo que estamos asistiendo es una pérdida de la matrícula, una deserción muy importante, y en el caso, lo que esto se ha ido subsanando, pero mal, es porque los docentes que están en la misma situación, con los salarios bajos que tienen, están dando las clases en forma virtual. Pero el problema es que nosotros, primero, no tenemos la tecnología para hacerlo. No hay plataformas, no están los equipos, Y por otro lado, no tenemos formación. Si dar clases por virtuales no es lo mismo que lo presencial, entonces lo que se logra es una caída de la calidad educativa muy importante. Yo creo que esto tiene que ver básicamente con lo que el presidente dijo en aquella entrevista, ¿recordás? Muy loca, donde él dice que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, que es un Terminator. Y yo creo que eso, la universidad es parte de ese Estado, y yo creo que lo que se pretende es llevar la universidad a su mínima expresión, destruir el sistema científico-tecnológico que dentro de las universidades es un elemento muy importante en los últimos años de colaboración con el territorio, el apoyo a las pequeñas y medianas industrias, a los productores rurales, salud, educación, bueno, varias acciones que se hacen de la universidad. Todo eso se va a ver imposibilitado por la pérdida presupuestaria y por la caída del sistema científico-tecnológico. No es casual el recorte en el CONICET y otros organismos de ciencia y técnica. Y después, por otro lado, dejarlo librado a una lógica mercantil. La universidad va a investigar o va a trabajar en aquello que el sector privado les pague. Uno no se imagina, porque si van a quedar las grandes empresas tienen sus equipos en los países centrales, no van a venir a pedir a la universidad. Y por último, yo creo que la frutilla del postre es este sueño dorado de la derecha argentina de volver a instalar el arancel en las universidades. Yo creo que ese es el proyecto. Por eso, cuando me preguntan si yo tengo muchas expectativas en las mejoras que se puedan lograr a través de la negociación, yo la verdad no creo mucho en eso, porque me parece que lo que prima acá es una cuestión ideológica, la destrucción de la universidad. Entonces, no van a cejar, no se puede mejorar el salario si uno está pretendiendo tener una política de ajuste como la que pretende este gobierno. Que me parece que esta pelea tiene que ver con cómo estamos todos los docentes de todos los niveles, peleando por la educación pública. Me parece que es eso lo que nosotros tenemos que tener claro hoy. Claro, Carlos, esto se está discutiendo también, como vos sabés, en CETERA. Estas políticas ya las vivimos. Sí, las vivimos en la dictadura, en los 90, con el macrismo, el desguace de la educación pública, el intento de privatización, un Estado que no se hace responsable, que no envía los fondos ni siquiera para comedores escolar y copa de leche. ¿Cómo pasa en la universidad? Por eso vos nombraba a CONADU, los sindicatos universitarios, nosotros, etcétera. Estas películas ya las vimos. Sí, y bueno, la ves ahí en el intento de dar la esenciabilidad en la educación que sea considerado servicio esencial, el recorte al FONIM, las garantías salariales en las provincias. Yo creo que todo va, en primer lugar, a destruir la educación. Y también, porque esto lo estamos viendo con la aparición de gente del Ministerio de Sturzenegger, ir en contra de las organizaciones sindicales que son las que pueden enfrentar firmemente este intento. Quiero terminar la nota con una imagen de tu organización, CONADU, en el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que se hizo en Buenos Aires, en Argentina, esa semana, la verdad, muy impresionante, con 1.500 docentes de todo el mundo. Recordamos que la Internacional de la Educación nuclea 34 millones de docentes, 178 países. Pero cuando las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en Argentina, que éramos los anfitriones, CONADU, CETERA, la CEA, y cuando hiciste uso de la palabra, las y los compañeros de CETERA, frente al escenario, frente a esos 1.500 delegados de todo el mundo, con una bandera contra la intervención de la Universidad de las Madres, que eso, claro, también es un atropello. Es un atropello que tiene que ver con esta lógica, y terminar con la autonomía universitaria. Por eso nos acusan de lo mismo que a todos los maestros, de adoctrinadores, de formar una lógica única dentro del pensamiento en la educación, cuando esto no es así. Yo siempre digo, a ver, que la universidad adoctrinaban, ¿de dónde salió Sturzenegger? ¿De dónde salieron tantos políticos que hoy conforman la derecha argentina y la extrema derecha argentina, que hoy están destruyendo el país? Las universidades, así como la educación, no forma personas unipensantes, forma ciudadanos críticos. Y eso creo que es lo que se trata de evitar cuando se trata de intervenir. Creo que lo de las madres, además de ser un insulto a la democracia, a 40 años de lucha por la verdad y la justicia, y a la pelea por una democracia estable, tiene que ver también con lograr terminar con la autonomía universitaria. De más está decir, como vos decías, la libertad de cátedra. En cualquier universidad hay distintas cátedras con distintas orientaciones, como debe ser, pero además con el agravante que estudiante, la estudiante que va a la Universidad de las Madres, ya sabe a dónde, no sé si se entiende lo que digo, ya sabe a dónde va a estudiar. Tratar de prohibir o tratar de cercenar toda una orientación que tienen, como vos decís, historias de lucha, también es un poco el negacionismo que estamos viendo. Sí, pero bueno, pero la Universidad de las Madres lo que tiene es levantar los valores de la democracia. Obviamente, el negacionismo del gobierno que no le interesa eso, obviamente. No. Carlos, es un símbolo, ¿no? Exacto. Todas otras universidades también tienen esa orientación, muchísimas. No, por eso fue, entre comillas, aclarar que la estudiante o el estudiante que va ahí, bueno, no va a una universidad privada de élite, va a la Universidad de las Madres. Seguro, no va a la Universidad de Belgrano, no va a la Vitela, no, no, va a la universidad pública, claramente, sí, sí. Bueno, Carlos, mucha suerte. Sí. Por la reforma universitaria, porque esos son los valores fundantes de la universidad, que juntamente con la gratuidad del año 49 y la creación de las universidades en este siglo, las universidades en lugares conurbanos y en provincias alejadas son las que conforman a una universidad popular con un fuerte sentido inclusivo, democrático, comprometido, que la Universidad Argentina tiene en disputa, claramente, porque hay sectores, inclusive dentro de la universidad, que pelean contra este sentido. Pero la universidad se caracteriza en toda América Latina por esas características. Carlos, ojalá que con esta jornada que termina hoy, de este no inicio, de estas 72 horas de paro, el gobierno recapacite. Lo veo muy difícil por la charla que tuvimos y por cómo trata las cosas públicas, la educación, la salud, pero a seguir en la resistencia y en la lucha. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Ale, y bueno, y estamos hablando cuando necesite. Estamos, creo que luchando con pocas expectativas de mejorar el salario, pero sí con muchas expectativas de fortalecer un movimiento popular que enfrente no solamente la política educativa, sino todas las políticas que este gobierno tiene. Y yo creo que ahí vamos a vencer, ahí vamos a ganar. Gracias, Alejo. Un abrazo muy grande. Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Un abrazo, como siempre. Esto fue Canto Maestro. Emisión 871. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski. Y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. ¿Qué maestro va a enseñar historia, geografía? ¿Qué maestro va a poder enseñar eso si comparte en su barrio con un genocida como Astiz, que tiene cientos de compañeros torturados, detenidos, desaparecidos y más de 700 maestros de todo el país asesinados? Por eso esta pelea no es una pelea corporal. Que tenemos que entender esta lucha en contra de plantear la esencialidad como un servicio, de prohibir el derecho de huelga. Esa es una pelea de todos y todas. No es una pelea solo por nuestro salario. No es una pelea solo por nuestras herramientas de lucha, que sí lo es, porque también quieren prohibir los paros y las luchas. Y en muchas provincias lo están haciendo, con cada uno de nuestros sindicatos de base. Por eso, compañeros y compañeras, la pelea de hoy es unidad, la pelea de hoy es organización, la pelea de hoy es construir para septiembre la gran marcha federal educativa. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, un fuerte abrazo. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de CETERA.